sincero jamás olvidará. Si el destino te puso en mi camino, ¿por qué tú lo quieres cambiar? Si la vida siempre tuvo esas cosas, el amanecer no es un beso y nada más. Muchísimas gracias, gente hermosa. Para ustedes son los aplausos. Gracias por estar.